Pinturas y collage es el título de la muestra que el actor, humorista y artista Miguel Caicero inaugura hoy a la 1:00 p.m. en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Unas 40 piezas de arte contemporáneo de nueva creación, elaboradas además exclusivamente para la exhibición de nuestra localidad. Con él vamos a conversar con Miguel Caicero, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar ya la bienvenida. Miguel Caicero, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues exposición de pinturas y collage, que llega aquí a nuestra localidad. Yo tengo que empezar, en primer lugar, bueno, pues hablando de Miguel Caicero, todo el mundo lo conoce, dentro del ámbito artístico, pero no quizás dentro del mundo pictórico. Una trayectoria profesional que inició ya de manera tardía, ¿no? Cuéntanos, porque pues claro... Mira, yo soy de toda la vida un coleccionista, un amante del arte, me he ido por el mundo entero viendo museos, y coleccionando muchísimas cosas, mucha pintura, pero yo tenía la necesidad de pintar, pero nunca me atrevía, ¿no? Y entonces un día dije, hoy va a ser el día, hoy ya. Y entonces empecé y fui a un sitio y empecé a comprar carbones, empecé a comprar acuarelas, empecé, que yo no sabía cómo se utilizaba nada, porque yo soy completamente autodidacta. Total, que yo ahí ya empecé y empecé a pintar. Y desde ese día, pues, que fue tardío, pues no he parado de pintar. Bueno, hoy no, porque estoy aquí con vosotros, pero casi todos los días, pues, pinto y es una faceta más, menos conocida que la mía de actor y humorista, pero que también es una cosa que acompaña mi vida y a las dos cosas, mis dos pasiones, el teatro y la pintura, y a las dos me dedico y con las dos vibro y intento expresarme. Claro, en realidad no se trata más que de dos expresiones artísticas, ¿no? Bien diferenciadas, evidentemente, el arte dramático por un lado, luego las artes plásticas por otro, pero claro, estamos hablando de concepciones artísticas las dos, ¿no? Claro, yo, las dos en definitiva son un poco hacer felices a la gente y hacerlos pensar, ¿no? Yo en el teatro, que actualmente hago una obra que estoy de gira que se llama El baúl de mis recuerdos, pues la gente viene y la gente ve una historia, que es lo del teatro, ¿no? Y a la gente le hace, pues, pensar, le hace reír. También en esta obra que hago también sale alguna lagrimita, porque tiene mucho humor, pero también tiene unas cargas emotivas, como un par de veces que el público se queda en shock, que es muy bonito eso, provocarlo como actor. Y bueno, y eso es muy bonito. Y también con la pintura, pues es un sentimiento. La pintura es una cosa que sientes en el momento que lo haces y te expresas a los demás, ¿no? Y así como en el teatro hace falta una luz, hace falta un texto, hace falta unos compañeros, hace falta un público, un escenario, una promoción. Aquí la pintura es un acto de soledad, es un acto que lo haces tú solo contigo mismo, ¿no? Y eso para un actor pues es mágico, porque yo me expreso constantemente trabajando con los colores, con las ideas, y siempre en la cabeza tengo un cuadro, tengo dos, tengo a ver qué voy a hacer con esto, a ver cómo lo voy a acabar, a ver cómo lo voy a empezar. Bueno, y es ahí un lío que tengo en la cabeza, pero muy, muy, muy bonito, porque luego cuando la gente ve tus trabajos y ves cómo la gente le gusta y cómo la gente disfruta, pues me pasa igual que en el teatro, ¿no? Me da muchísima alegría. Claro, yo me voy a atrever a preguntarle, ¿dónde está uno más expuesto? ¿Encima de las tablas de un escenario o cuando muestra una obra de arte, que es algo también íntimo, ¿no? De cara al público. ¿Dónde se ha sentido más expuesto? Las dos cosas estás expuesto, porque tú te expresas, ¿no? Y entonces le tiene que llegar a los demás. Sí. Pero con el teatro, pues constantemente, el teatro no es la televisión, que ni es la radio, ¿no? En el teatro hay que echar todos los días todo lo que tienes, y cada día la obra que haces es completamente distinta, y la pintura pues es lo mismo. La pintura es, cada cuadro es distinto, cada cuadro es un poco de ti mismo y un poco el pellizco que en ese momento estás sintiendo y exponiéndolo, ¿no? Entonces en esta exposición, que tengo la suerte de estar con vosotros en Ubrique, que es uno de los sitios más bonitos de España, pues son pinturas, aunque para mí pintura es todo, son pinturas y collages, ¿no? Collages que es una cosa que, como sabéis, inventa Picasso y Braque hace muchos años, y bueno, luego se ha desarrollado, entonces yo cultivo mucho lo del collage porque me parece una cosa mágica poder con papeles y con pinturas y buscar y crear un mundo distinto en cada cuadro, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de pinturas y collage, te voy a preguntar por ello, pero primero, antes de nada, ¿por qué recala en Ubrique? ¿Qué vínculo tiene Miguel Caiceo con nuestra localidad para venir hasta aquí a montar su exposición, a mostrar su trabajo? Mira, pues yo tengo un amigo íntimo que se llama Andrés Vilche, que es muy de Ubrique, y dice, tú tienes que exponer en mi pueblo, que es de... y bueno, yo vengo por aquí de vez en cuando, y bueno, entonces solicitamos al ayuntamiento, fueron encantadores, bueno, y entonces me dieron una fecha. ¿Te parece bien agosto? Me parece estupendamente. Entonces, el mes pasado y el otro expuse en la Galería Frida de Sevilla. Ahora voy a exponer con vosotros, luego en octubre voy a ir a Albacete, al Museo Municipal. Bueno, pues nada, pues venir aquí, invitado por el ayuntamiento a exponer y a mostrar mi trabajo y a mostrarlo a... aquí que hay tantos pintores y hay tanto arte y hay tantos artistas. Claro, entonces tiene doble gira en realidad, ¿no? Por un lado con el baúl de mis recuerdos y luego gira con pinturas y collage, ¿no? También. Sí, aunque en cada sitio llevo unos cuadros, es un lío que yo llevo, pero que sí, que estoy de gira doblemente. Pues yo estoy activo y me gusta mucho trabajar y estar ahí en el tajo, no quiero quedarme quieto ni pararme, ¿eh? A mí me da la impresión de que tiene un espíritu tremendamente joven, ¿no? La edad no pesa para nada y es capaz de compatibilizar esas dos giras y de sacar adelante ambos proyectos profesionales, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un montón de proyectos, lo mismo con la pintura, que lo mismo con el teatro y con una serie, bueno, gracias a Dios, pues estoy ahí activo, una vez los actores... Todos. Una vez trabajamos más, una vez trabajamos menos, porque eso es así, son rachas, pero nunca he dejado, desde que me dedico a esto, hace mucho tiempo, pues no he parado nunca de trabajar, gracias a Dios. Y ahora, pues de gira, pues disfrutando, y ahora estamos por Extremadura, haciendo una gira, estamos en Villanueva de la Serena el día 14, el 21 estamos en Pozuelo, en Madrid, bueno... Pues ahí también eso es muy, muy, muy bonito, ¿sabes? Salir al escenario, crear un personaje y que el público luego reaccione de la forma que reacciona. Y al final, cuando la gente se levanta de la butaca y todo el mundo, eso te ha costado mucho trabajo, porque los actores salimos ahí y es mucho trabajo la frase, el tono. Es una labor artesanal, no cada día es lo mismo. En fin, es una cosa muy, muy, muy, muy, muy bonita, muy creativa. Y la verdad es que yo tengo la suerte de disfrutar de hacer teatro y del cariño que la gente me tiene, porque salgo y ya la gente, nada más que abro la boca, empieza a reírse. Digo, joder, qué bonito hacer felices a los demás, ¿no? Con la que está cayendo. Pues sí. Y además siempre se ha dicho que es más difícil, ¿no?, hacer reír que emocionar, claro. de otro punto de vista. Y bueno, pues eso tiene muchísimo mérito también, ¿no?, en estos tiempos que corre. Claro, porque llorar te hace una cebolla. pero reír no. Reír es una cosa muy, muy... Es más difícil. Y más en nuestra Andalucía, ¿eh? En Andalucía hay un sentido del humor absolutamente desarrollado como en ningún sitio del mundo. Y aquí hay, para hacer reír hay que valer, ¿no? Hay que tener actitudes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de pinturas y collage, que como decíamos se va a inaugurar dentro de un ratito en la sala de San Juan de Letrán, donde se encuentra... A la una, exactamente. Te invito a tu audiencia, ¿eh? A toda tu audiencia que nos esté escuchando. Exacto, porque allí va a estar... A la una aquí en San Juan de Letrán. Exacto, allí va a estar Miguel Caiceo en la inauguración, así que se invita. Sí, voy, ¿no?, a hacer una visita guiada. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de pintura y collage, que me decía, Picasso ha nombrado a los dos cubistas por excelencia, ¿no? Picasso y Braque, fuentes de inspiración para su obra, ¿no? A mí me inspira muchas cosas, pero Picasso me inspira muchísimo. Me gusta tanto todas sus etapas. Además, es una persona que he estudiado mucho, que he dado conferencias sobre él, que he estado en coloquio. Y bueno, me parece que él inventa el arte contemporáneo. Es un andaluz que inventa el arte contemporáneo, que yo aquí en mi exposición le hago un guiño, porque hay 10 colas con temas de él, unos con arlequines, otros con su cara, hay otro a García Lorca, me acuerdo, pero a Picasso, como pasa 50 años, ha pasado 50 años de que se ha ido, y bueno, yo le hago un homenaje aquí. A mí Picasso me parece brutal, casi todo el arte contemporáneo está en él. O sea, él inventa una fórmula y luego todos los que demás, los que pintamos después, seguimos, pero él fue el primero, ¿no? El que rompió, fue el que pudo romper, ¿no? Sí, claro, él de repente, porque ¿sabes qué pasa? Que el arte ha habido cosas maravillosas en todas las épocas, pero llegó a un academicismo tan brutal que era, los árboles tienen, por ejemplo, te pongo, ¿no? Los árboles tienen que tener 1,42, el tono del árbol tiene que ser verde, pero verde tal, pero... Y entonces él dijo, ¿cómo? Vamos a ver, yo, porque si yo quiero pintar un árbol morado, lo voy a pintar. Y si yo quiero poner el cielo negro, ¿por qué no lo voy a poner? Y si yo quiero poner una mujer de espalda, ¿por qué no la voy a pintar? Y entonces, claro, él inventa el arte contemporáneo. Luego le sigue Braque, le sigue Juan Gris, le sigue Giacometti, Nonel, un montón de gente maravillosa que surge todo allí en París en esas épocas, a principios del siglo pasado, ¿no? Donde hacen unas cosas tan sorprendentes que dice Dios mío, pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esa cantidad de cosas tan modernas en el año 5, en el año 6 y ya cosas tan bonitas? Entonces, Picasso es súper divertido todas sus etapas, no digamos ya el azul y rosa, que eso es una delicia, cómo están hechos esos arlequines, cómo está tocado. Además, todos los que pintamos la proporción le importa un bledo, es el alma del cuadro lo que le importa, y el tío lo consigue, ¿no? Y hace cosas que digo, ¿esto cómo puede ser? Y yo que tengo tantos libros de Picasso y he ido a ver tantas exposiciones, es un artista que nunca te deja de sorprender y te conmueve. Yo vi unos cuadros en Nueva York de él, en el MoMA, que había una... ¿Esto qué es? Dios mío, que no los conocía. Y luego he visto... Picasso es, y además es un andaluz, y es nuestro. Bueno, pues, Picasso, que lo podemos ver también en distintas salas, ¿no? En nuestro país, en Málaga sobre todo, con el Museo Picasso, y podemos encontrar pues precisamente su obra. Una obra a la que, en cierto modo, rinde tributo Miguel Caiceo con pinturas y collage. Una colección de 40 trabajos, ¿no? Es lo que va a exponer aquí en Ubrique. Sí, 40 piezas, sí. Uh-huh. Sí, porque la sala no es preciosa, pero no es muy grande, ¿no? Y mis cuadros tampoco son muy grandes, aunque hay, yo creo que 5 son grandes y los otros son como gran formato y los otros son más pequeñitos, ¿sabes? Porque a mí me gusta mucho trabajar en el formato pequeño para que sea como más entrañable y la gente se meta en el cuadro, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, pues, hay muchas cosas, porque hay cosas distintas, porque yo tengo varios frentes abiertos. No soy ese pintor que pinta esto y lo pinta nada más. No, yo pinto eso, pero a la vez pinto otra cosa y a la vez voy buscando, como, y perdona que vuelva a Picasso, que decía, yo no busco, encuentro. Pues hay que buscar. Yo, mira, una amiga, y te cuento, me llamó, me pidió, por favor, un encargo para un libro que está escribiendo sobre unos frailes. Miguel, hazme una cara de fraile, unas caras de fraile. Necesito 5. Bueno, yo habré hecho 80 caras de fraile, ¿sabes? Y luego ya por fin con los frailes, digo, fíjate, yo ya he hecho un montón. ¿Ahora qué he hecho? Los he unido y he hecho una comunidad. Y he hecho unos cuadros que son 8 frailes, 9 frailes, 5 frailes. O sea, va desarrollando el tema, ¿sabes? Y eso es mágico, es muy, muy, muy bonito, ¿verdad? ¿Hay alguna temática, el hilo conductor de la exposición, alguna temática en particular? No, hay cosas distintas. Mira, he hecho una serie que se llama Clausuras, que un poco está basado en las clausuras que hemos pasado ahora con las pandemias, eso que hemos estado todos encerrados y todo. Eso lo he hecho yo material, lo he hecho como una reja de los conventos de clausura. Eso ahí hay como creo que 12 de los que he traído de esa serie. Luego están los Picasso. Hay unas caras. También hay una cara de Van Gogh, que le hago un homenaje a Van Gogh, que es un uno de los grandes. También tengo una cara de un niño. En fin, yo lo que quiero es que vengáis, que veáis, que hoy a la una voy a hacer una visita guiada, que algún día otra vez vendré y haré otra visita guiada, para colegios, para, en fin, para lo que queráis. Y lo veáis y lo disfrutéis. Oye, materiales, a la hora de crear, a la hora de realizar esas composiciones artísticas, sí. ¿Qué predomina en esta selección de pinturas y collage? ¿Acuarela, óleo? Sí. ¿Qué tenemos? Hay un poco de todo. Sí tengo óleo, tengo acuarela, gouache, y luego colores que hago yo mismo, ¿sabes? Vale. Colores que hago yo mismo, que me los invento, ¿sabes? Y hay mucha tinta china. Vale. Y luego lo que sí domina en todos los cuadros es el amarillo, que el amarillo es mi color, ¿sabes? Vale, pues color fetiche, ¿no? Hay papel recortado, mezclado con gouache, mezclado con cosas distintas, ¿sabes? Bueno, y nos decía que la exposición está hoy aquí en Ubrique, luego sí. Se marcha en octubre hasta Albacete y acaba de llegar y de Sevilla. Allí con ella, allí son más cuadros, en fin, ya también la estoy organizando, ¿sabes? Pero bueno, que octubre ya está ahí mismo. Luego voy a hacer el cartel de la Navidad de Marbella, que me lo encargaron el otro día. En fin, me han encargado también el cartel de una virgen, que no puedo decir todavía cuál. Bueno, y ahí estamos, y estoy propuesto para hacer carteles y cosas, y ahí hay un montón de cosas. Y estoy en dos colectivas también, en Sevilla, yo vivo en Sevilla, vamos a hacerle un homenaje al gran Pascual González, a mi amigo Pascual González, que fue fundador de los cantores de Hispali. Sí. Se le va a hacer un homenaje en el Ateneo de allí de Sevilla, y yo, cada pintor hemos pintado una cosa, y yo he hecho la Esperanza de Triana, que él le escribió unas sevillanas preciosas, y al lado del cuadro va a haber un aparato para oír las sevillanas de la Esperanza de Triana. El otro compañero ha hecho otra cosa, la sevillana, o lo que él ha escrito sobre eso. Eso, por ejemplo, ahí va a ser también en octubre. Y luego también voy a hacer una colectiva de Marchena, que se le va a hacer un homenaje a una hermandad, y también han contactado conmigo, y también estoy, todo eso todavía, eso no he empezado a hacerlo, pero bueno, también. Bueno, muchos pues, proyectos, que es lo que hay que tener. No para, ¿no? Ni un no, minutito. No, porque como te pare... No. Bueno, pues no. Activo 100%, y ahora aquí en nuestra localidad vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de su trabajo, y además hoy mismo de la presencia de Miguel Caiceo con la inauguración de esa exposición a partir de la una, como decíamos, en San Juan de Letrán. Pinturas y collage. Invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo a que disfruten, porque la exposición se inaugura hoy, pero va a estar presente durante todo el mes de agosto, así que se puede visitar también. Bueno, pues muchas gracias, gracias por tu entrevista, y invito a toda tu audiencia y para que vengáis. Yo me encantaría ver contra más en persona y hablemos de arte. Va a ser interactivo la visita guiada, quien quiera que me pregunte, quien quiera hablamos sobre un cuadro, quien quiera lo que quiera. Yo voy a decir lo que he sentido al hacerlo. Luego, claro, el arte, cada uno ve una cosa, un mismo cuadro. Tú ves una cosa y cada persona ve otra, ¿no? Eso es muy bonito. Entonces yo, muchas veces, enseñando mi obra, o gente que me ha comprado obra, que por cierto, toda la obra está a la venta, ¿eh? También, pues ya lo digo. Y entonces, pues también mucha gente me ha dicho, pues tú qué ves, esto. Entonces, hay cosas que ve la gente que te queda maravillado, ¿no? Claro. De que tú has creado una cosa y luego... El público, la gente lo siente y lo vive, y es muy bonito, es muy, muy, muy bonito pintar y ver la reacción y que haga feliz a la gente. Sobre eso todo, me encanta. Claro, sobre todo eso, que haya una reacción, ¿no? Que haya una reacción. Exacto, sí, porque mira, una vez que tú lo has hecho, una vez que tú has hecho tu trabajo, vive ya en la retina del que lo ve, ya no es tuyo. Claro. Tú lo has hecho, y lo has hecho ahí, pero luego ya vive en la retina de las personas que lo ven. Entonces, aunque sea una discusión de un cuadro, aunque sea una... Ya eso está provocando algo, ¿sabes? Entonces, pues es muy bonito provocar, pues esto, pues lo otro. y estamos, el arte es una cosa tan tan bonita y tan sublime que no nos acompaña, nos acompaña. Yo necesito estar rodeado de arte y de artistas. Pues, y de belleza. Y hoy estoy en Ubrique, de modo que fíjate tú qué de belleza. Y esta luz tan bonita. Bueno, pues los ubriqueños que están invitados, como decíamos, a participar en esa inauguración de la muestra, con esa visita guiada de la mano del propio autor, de Miguel Caiceo, con quien hemos conversado ya aquí en la mañana de Radio Ubrique. Miguel Caiceo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y tenéis mi teléfono para lo que queráis, para ahora y para siempre. Muchas gracias por tu bonita entrevista, las preguntas tan bonitas que me has hecho. Gracias, muchas gracias, buenos días. Buenos días.